apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. FM 102.9. Muy buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información, de todo un poco. Hasta las 23 horas vamos a estar haciéndonos mutua compañía. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En la dirección, la señora Claudia Daporta. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. Alias el pulpito. ¿Apostamos? Si quieres comunicarte con nosotros al 156-470-47, WhatsApp de la radio. Podés escucharnos por aire, por la web o por donde quieras, por la aplicación también. Por cualquier. Estamos hasta las 23 hoy. Bajó mucho la temperatura. Estoy más feliz que Riquelme, Damián. 21 grados. 21.04. 21 grados 9 la temperatura. Fresquito. Me picaron los mosquitos. Un poquito me picaron ahí en el playón. Me picaron. Bueno, quiero mandar grandes saludos a los chicos. Los adoro a los chicos. Es mi lugar. Los chicos del Café Martínez del nuevo Quilmes Plaza. Les voy a mandar un beso, que hoy van a estar ahí conectados. Divinos. Porque sabe que el café tiene una parte que tiene el árbol. A mí me gusta la parte del árbol, que es muy lindo, está muy lindo. Bueno, ¿cómo anda usted? ¿Anda bien? Anda bien, bueno, perfecto, ahí está. Bueno, tenemos... Ahora le voy a hacer un pedido, fuera del aire. Le voy a hacer un pedido, a ver si... Tenemos una cumpleañera. Una cumpleañera. Entonces le vamos a hacer un regalito, ¿sí? Feliz cumpleaños, Silvana Gómez. Cuando digo Gómez, seguramente. Sí. Mi hermana Silvana Gómez. Sí. Ah, bueno. La semana que viene vamos a tener una invitada. Una apasionada, pero por la danza, el baile. Está haciendo como estragos ella en su academia. Tuvimos el gusto de, bueno, manejarle un viaje muy lindo. Va a estar invitada. Ahí me está saludando. Antonella Uselli, semana que viene, invitada. Vamos a hacerle unas preguntitas de esto que la apasiona tanto como a mí. Esto de la música. ¿Sabe cuántas horas estuve con mis auriculares? Batí récord esta semana. Perdí la cuenta. Muchas horas disfrutando y armando el programa para hoy. Quiero mandar un saludo especial para Diego Vilche, que está enfermito, allá en la barrita de Parque Patricios. Quiero mandar un saludo para Luis Aguilera, que anda allá por las tierras de Necochea con la familia. Saludos a Paso del Rey, la gente linda de Málaga y bueno, todo lo que se enganche. Así que bueno. Bueno, tenemos la apertura, señor. ¿Cree que sí? Bueno, que no se diga más. Bienvenidos, esto es Vox. Soy Karina Gómez. Hasta las 11 de la noche, no se muevan porque hay rock and roll, hay el tema de la semana, hay rock nacional, hay de todo. Música, música, música, música y más música. ladies and gentlemen, Bonnie Raitt. Por la música. Karina Gómez en conducción y producción.

apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Pero qué lindo arranque tuvimos. Estos dos últimos están totalmente locos, los Brothers. Terrible, terrible. Hermosa noche acá en Vox 102.9. Saludos a todos. Todos los que se están enganchando. Vamos con nuestros auspiciantes, señor operador. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistascaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistascaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. También nos acompañan Apart La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados, muy lindos para disfrutar en familia, cerquita del río Uruguay, muy cerquita del centro, que está hermosísimo para ir en familia. Muy cerquita también de las termas y del parque El Palmar, con promociones y con toda la mejor atención personalizada. Apart La Mora en Colón. Precioso, precioso. También queremos mandar saludos a nuestros queridos. Vamos a ver acá. Que tenemos cortinas Roller. Qué lindas las cortinas. Las cortinas que me gané, operador. Roller, cortinas personalizadas Blackout. Te puedes comunicar con ellos a través de Instagram. A ver, está Instagram, está hoy, está cortinas de mejor calidad y precio, atención personalizada y, e instalación. Puedes comunicarte con ellos al 154092-0280 o por Instagram roller-curtains. Y le mandamos muchos saludos a don Sergio Cambeiro también. También, bueno, a partir de ahora vamos a mencionar a esta academia de baile que, bueno, nuestra entrevistada de la próxima semana realiza todos los sábados clases de americano, clásico y rock para principiantes, sábados 18:30 y domingo 20 horas. Para intermedios, jueves a las 20:45 y domingos a las 20 horas, ¿eh? Es en 12 de octubre 1141. Es cerca de acá, ¿no? ¿Verdad? 12 de octubre es cerquita de acá. 12 de octubre 1141. A ver si tenemos acá. Profe Ale y Anto. Bueno, ella después nos va a dar los detalles. Cómo comunicarse. Cómo ir. Son lugares muy lindos. Me estaba diciendo ella hoy. Tuvieron un récord de 50 alumnos. Gente que va a conocer. Otras personas, gente que por ahí va sola. Son lugares que yo sinceramente les tengo mucha contemplación porque hacen un momento muy lindo aprendiendo a bailar, aprendiendo a conocerse. Y ella, bueno, supuestamente el sábado que viene, Dios quiere, nos va a contar, además del americano, qué otras cosas hace que me parece que son maravillosas. Bueno, vamos con la cumpleañera. Dicen, la cuarta de mis hermanas. Le vamos a hacer un regalo que le va a hacer la previa y le va a poner la emoción que siente y que sentimos todos de la familia. Feliz cumpleaños, mi querida, con la banda roja en el alma. que nuestro padre nos supo criar como gallina. ¿Por qué no? Vamos, River Plate, que mañana hay que ganar. Sigue siendo River Plate. Una mentira, ¿eh? Saludo también a todos los riverplatenses. Ahí está, ahí se comunicó. Fabián Pelosi desde Brasil, River Platense. Alicia Aguilera desde Parque de los Patricios, River Platenses. Allá todo el clan de Gutiérrez, Maru, Ricky, todos los niños, mis sobrinos, todos River Platenses. Luciano, Gonzalo, todos son todos rioplatenses. A ver, tenemos una familia de tradición y de amor a la camiseta, al club, a la institución, a la historia de River Plate. Así que mañana, ahí llegó Olivia. Hola Maru. Acá llegó Maru para hacernos compañía. Llegó Olivia, la chihuahuita preciosa. Me dijeron que es de River. Sí, sí. Que le puedo traer un regalito a River. Bueno. Epa, llegó la policía. Bueno, feliz cumpleaños, hermana de mi alma. Gracias, gracias por ser como sos, por todo lo que me brindás en esta vida. Gracias, gracias. Bueno. Acto seguido, señores. Vamos a empezar con los bloques preparados. Vamos a ir con una... Para mí el country es dulzura. Es algo muy lindo. Recuerden que en septiembre siempre se realiza en San Pedro el festival de country, que es muy, pero muy grosso. Es muy lindo. La gente va cada año como tradición. Van con su vestimenta, bailan, hay bandas de toda América. Realmente se pone muy lindo en San Pedro en septiembre. No sé qué fecha cae, pero ténganlo en cuenta. Así que bueno, siendo ya 21:30 minutos, un hermoso clima en la ciudad de Quilmes. Hermoso clima. Seguimos entonces con más música hasta las 23. No se me muevas, estás en 102.9. Y ay, qué lindo. Sí, me da como a romanticismo el country, me encanta. How many nights must I spend drinking up my booze? Oh, my Lord, tell me, please, have I been born to lose? Maybe I'm wrong to deny what people say. But I can't help living my life in my own way. How many dreams must I dream just to know the truth? Oh, my Lord, they ain't real. Tell me what's the use? Will I ever know what you want? Tell me what's the reason, Lord, that I feel blue. Let me love and be loved again. Let me be a different man. Please hold on me. Oh, my Lord, help me please. Set me free. How many tears must I cry to feel happy for a while? Oh, my Lord, teach me, please, teach me how to smile. I know it's wrong, the blues has a hold on me. Oh, my Lord, help me, please, set me free. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Hey girl, I hate that sound. It's in my brain. FMRadiovox.com. Hey girl, I hate that sound. Apasionados por la música. It's in my brain, crashing round and round. It's going up and it's going down. Come with me now, let's find some peace. La la la la.

apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. www.fmradiobox.com. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Pero hemos vuelto a retomar con las propuestas para viajar a cualquier parte del mundo y a nuestro queridísimo país. Esta es la música, vuela, vuela. Vuela, vuela. ¿Dónde nos iremos? Bueno, tenemos muchísimas propuestas para vos, para todo el año, para todos los gustos. Inclusive, tenemos algo para el 2025. Sí, tenemos un... Tenemos... Bueno, teníamos una sorpresita por ahí, pero bueno. A ver... Voyage, voyage. Loin de la nuit et le jour. A ver, a ver. Apasionados por la música. Dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage. Vuela, vuela. Sí, sí. Volamos. Y soñamos con disfrutar una estadía. Uy, muchas gracias. Por ahí anda don Santiago de Bernal. Santiago de Bernal, siempre presente aquí en la Vox. Estás en 102.9. Teléfonos 156-470-47. Nos está escuchando también. Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Daniel Suárez, alias El Chino. Ahí están todos en familia escuchando el programa. Ahora viene tanda de rock and roll, Rock and roll. A ver si tenemos por ahí un vuela, vuela especial que quiero compartir. Me parece que viene truncadito. Sí, bueno. la comunicación parece ser que no lo permite, ¿no? ¿No? Bueno. Era una sorpresa, pero bueno, a veces puede fallar. Ah, mira. Bueno, bueno. Ahí vamos a mandar saludos a Gutiérrez, Emilia, Ricardo, Jonathan, David y Elian. Ay, me acordé de todos. Un beso grande. Gracias, gracias, gracias por estar. A ver si estamos siguiendo, procurando. Y si no, bueno, vamos a comenzar. Tenemos propuestas para el 2025. Cruceros. Cruceros MSC, que ya está el... Ya está el... La programación para enero, febrero y marzo. Cuestión que permite organizar temas de pagos, temas de cruceros que pueden ser algunos cortos, algunos más extensos. Ideal para ir en familia porque tienen todas las actividades, todas las comidas opcionales para tomar bebidas con alcohol, sin alcohol. Se puede diseñar. Es muy simple la compra de los cruceros. Es una experiencia inolvidable. Aquí Santiago seguramente lo sabe muy bien. Así que no tiene más que comunicarse con la que suscribe al 1549488370. Que vamos a asesorarlos con la mejor atención, ¿eh? Cruceros para el 2025. Es ideal para ir en grupo o en pareja o solo, porque hay muchas maneras de socializar dentro de un barco. Hemos tenido algunas experiencias muy lindas de gente que se acopla así a grupos, porque hay mucho espectáculo, hay actividades, hay clases, hay de todo para hacer. Y tiene un costo razonable, vamos a decir verdad, a pesar de la situación y todo, tiene un costo bastante razonable. Así que bueno, cruceros inolvidables para el año próximo. Ya está todo preparadito para que lo vayan proyectando. 1549488370. Muchísimas gracias. Bueno, pues truncada la comunicación que queríamos hacer. Todo puede ocurrir. Todo puede ocurrir. Bueno, ¿puedo abusar de usted? De decir el himno. El himno de vuelta. Por favor. Por favor. Porque hay más. En la previa, la previa. Chicos, Emilia, Jonathan, David, Ricky. Esto es para que vayamos palpitando lo que viene mañana. Se viene otro encuentro clásico. Emilia, mi amor. Emilia le pidió a Santa Claus la camiseta de River Plate. No, muy emocionante. Porque ya siente en la sangre que somos riverplatenses. También el chino Dani, riverplatense. Así que, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? Bueno, dicen acá, dice don Santiago que ganó Racing. Sí, está bien, ganó Racing. Pero yo tiro para el rojito. Lo siento mucho por usted. Ah, dicen acá que le está gustando lo del crucerito. Gustavo Martín dice... Me está gustando lo del crucero. Yo tengo una idea de armar un grupo para el crucero. Vamos a ver quién se engancha para el crucero. Y bueno, que sea la previa. Que sea la previa nomás. Bueno, ¿qué le parece si vamos con un poco de música retro? Vamos, River. ¿Tenemos música? Música de todos los tiempos. Pop, rock, música disco, country, rock nacional se viene hasta las 23, quédense ahí. Esto es Vox 102.9. Puedes comunicarte con nosotros al 156-470-47. Aquí estamos con Olivia, que hoy no me quiere mucho, Olivia. Olivia, la chihuahuita hermosa. Bueno, se quedan escuchando lo que llega es Tal Talk 80 a full. It's my love. Oh, 102.9. FMRadiobox.com. FM 102.9. Apasionados por la música. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Thank you. apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Y aquí seguimos en esta noche linda, llena de música y llena de vibra para todo Quilmes y para el mundo. Desde Vox 102.9, ciudad de Quilmes. Bueno, llegó el momento, ha vuelto nuestra directora de teatro, Alicia Fuentes, desde Berazategui, con su columna. Quiero decir particularmente a las autoridades que hoy están en función, que con la cultura no es bueno. No es bueno tratar de apagar ese talento, esa impronta que tiene la cultura con las sociedades. No es bueno, ¿eh? Ojo, no es bueno. No. La verdad que no nos esperamos tanto atropello, señor presidente. Pero bueno, es larguito el tema y no es el caso. Pero con la cultura no. Buenas noches, amigos y amigas de Apasionados por la Música, de la mano de nuestra amadísima Karina Gómez, estrenando este 2024 con actividades culturales en la ciudad de Berazategui. Les paso a contar dos de las más importantes de los próximos días. El domingo 25 de febrero va a haber un festival de jazz en la estación de Ranela. La entrada es libre, gratuita, por supuesto, como siempre. Va a haber tres bandas espectaculares que van a tocar al aire libre para todos. A las 19 horas es el comienzo, se arma un escenario en la calle principal y es de un gran disfrute poder ir, vayan con tiempo. Y con repelente, claramente. El sábado 2 de marzo se hace la Noche de los Museos en Berazategui. La Noche de los Museos en Berazategui es una recorrida por los cuatro museos de la zona, que va a haber distintas actividades. Este año el tema son las travesías nocturnas por las estaciones del año, y en cada uno de los museos se va a llevar adelante una actividad. Va a haber gastronomía, shows, actividades, performance, de la cual voy a participar en una de ellas en el Museo San Francisco. Los museos son el San Francisco, el Museo del Golf, el Museo Bustillo y el Museo del Vidrio. Esto va a ser el sábado 2 de marzo a las 19 horas. Les recomiendo que consulten la agenda de la página de Cultura Berazategui, porque más sobre la fecha van a disponerse para las consultas, las actividades, los horarios, los recorridos y todo lo que va a suceder en ese evento. Los esperamos, divulguen y entren en la página para tener más información sobre todas las actividades que se realizan en nuestra ciudad. Les mando un caluroso saludo y hasta la próxima. Hola Cari, hola gente linda de Apasionados. Como cada sábado te estamos ya escuchando, así que buenísima la música y siempre con la mejor onda, así que vamos todos juntos a un crucero. Besos. ¡Epa! ¿Vio cómo pegó el tema del crucero? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, acá tenemos más que se suman. A ver, Soledad, familia, Ale, todas las chicas, desde Bernal. ¡Uy, un montón! Todos juntos. Bueno. Qué lindo, gracias Ali, gracias. Y otro saludo, porque nos escuchó el anterior, a Diego, que se recuperó prontito, que estuvo bastante delicadito. Hay que, bueno, reponer fuerzas. Y gracias Ali Fuentes por tanta linda información para la gente, los que estén próximos en Berazategui. De acá de Quilmes estamos esperando alguna actividad que tengan proyectada. Así que bueno, Marisol Becky, cuando guste nomás, nos envía y con gusto y cariño aquí hacemos la difusión como cada año. Ahí está. Bueno, Sole, Sole, está escuchando. Sole, Alma. Uy, la memoria. Pastillita abuela, Ale, Morena, a todos. Y bueno, qué bien que ya el tema de Pablo esté ya ahí, tranquilo. Así que a buena hora. Bueno, vamos a ir ahora con el tema de la semana, presentado por nuestro ilustre locutor. Este es el tema apasionado de la semana. Yo quiero que hagan una memoria selectiva los que fueron al recordado El Silan Club, porque este estilo de música era de El Silan Club. Así que espero que les guste. We'll be right back. música de todos los tiempos. Apasionados por la música, por Vox. Y a más de uno me parece que se le viene así como un recuerdo, porque tiene mucha historia. Creo que Moonlight también. Sí, sonó bastante este tema. Así que bueno. Recuerden que tenemos Americanos Clásicos y Rock, clases de Anto y Ale Uceli, acá cerquita en 12 de octubre, 11:41 en Quilmes, para principiantes, sábados a las 18:30 y domingos 20 horas, e intermedios martes y jueves de 20:45 y los domingos a las 20 horas. Ya vamos a conversar con ella para que nos cuente bien todo lo que está haciendo. Que me parece que es una energía. Sí, acá me dicen que sí, que sonaba en el Silan, ¿eh? Ah, que. Sí, sí. Sí, de las pocas veces que fui a El Silan, porque yo no era de El Silan. Yo era de Moonlight. Yo fui habitué, fui. Creo que desde hasta el final fui a Moonlight. El Silan me parecía así como un lugar muy grande, muy. No me sentía muy a gusto. Siempre fue demasiado. Así que bueno. Bueno, que no se diga más en este programa. Si no hay rock and roll, no hay programa. Se viene rock and roll, pero retro, ¿eh? Retro así muy, muy, muy. Para sacarle chispita a la pista. Till we tear the house down. Para bailar la bamba,

Voyage, voyage. Vuela, vuela. Sí, vamos, vamos, vamos, que tenemos muchos lugares donde ir a hacer turismo, paseos, el viaje soñado. Hay infinidades de oportunidades para pensar. Yo voy a ser muy honesta, muy sincera, y nobleza obliga. Sé que estamos en un momento medio difícil, pero también sabemos que este país siempre se reinventa, siempre pasa este tipo de momentos, situaciones. Entonces, ¿por qué no pensar? Pensar que tenemos todo nuestro hermosísimo país de punta a punta, de Ushuaia a La Quiaca, como digo yo siempre. Tenemos todas las regiones, todas las todos los paisajes, todo montaña, playa. Turismo aventura, tenemos todo, nuestras cataratas del Iguazú, región de lagos, el norte argentino, el sur, que es bellísimo, y mismo la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Tandil, toda la costa, todo nuestro país es hermoso para visitar. Es simplemente pensar, armar un mini grupo. Se está estilando mucho los cumples. Los cumples así en viaje. Hay muchísimas personas que están pensando en armar y pasar los cumples en destinos. Y también uno de los destinos es un crucero. Un crucero que puede ser de las dos navieras más importantes, que son MSC y Costa, que pueden ser de pocos días de duración o de que sean más extensos, donde, bueno, obviamente que son mejores opciones. Toda esta información lo pueden hacer con nosotros al 15-49-48-83-70. Porque la vida es un viaje. ¿Tenemos un audio? Tenemos un audio, a ver. Hola tía, ¿cómo estás? Qué linda voz que tenés en la radio, te estoy escuchando. ¡Oh! Esta debe ser, ella debe ser Alma. Bueno, gracias mi amor, muchas gracias. Ahí en familia, escuchando, qué lindo. Es como, esto es como una gran ronda, ¿vio? Sí. En todas las casas, escuchan. Me pone muy contenta, muy contenta. Muy contenta. Quiero mandar un saludo muy grande a Pablo Josasi, que siempre también anda presente por ahí, escuchando con Marce. Y les quiero contar que los domingos hay una propuesta. Hay una propuesta muy linda. Un momento, por favor. Hoy estoy como... Se reabrió el recordado Sotoboche. Y resulta que Sotoboche está haciendo bailes de americano los domingos. Los domingos diferentes de Carlos Godoy. Así que están todos invitados. La dirección es, vamos a ver, Avenida Calchaquí. Oh, está de acá. Calchaquí y Chaco, 1280. Los domingos, a partir de las 22 horas, la mejor música en esto que Don Carlos tiene como, a ver, como una marca donde hace muchos años, con antes eran los martes diferentes, ahora son los domingos diferentes, y yo, como siempre digo, Carlos, te sigo a donde vayas, ¿eh? Así que tiene linda propuesta para ir los domingos a Sotto Voce. Bueno, ahora vamos a cambiar la música así olímpicamente y nos vamos a ir a una tanda de rock nacional. Esto va dedicado, anda por allá porque quién, Luis Alberto Aguilera. Yo vivo en la otra calle, hago rock and roll. No somos gente fina, tampoco lo peor. Seguir es un vicio, vicio rock and roll, vicio para mí, es un vicio, vicio para mí, vicio rock and roll, para mí,

solo para mí. No me busques en mi casa, estoy seguro en el Café Madrid. Café Madrid. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. www.fmradiobox.com. Vuelvo siempre a caminar, tratando de encontrar algo, debí soñar o imaginar que en la calle estás rodando. Y no es verdad que perdí mi amor, es que no sé muy bien por dónde vas. No puedo resistir esta realidad, dame pronto una señal. Es que tu cuerpo Bueno, llegamos al final de este explosivo programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Digo siempre gracias, muchísimas gracias a todos, a todas. Que la adversidad les dé la fortaleza para seguir. Vuelvo a Arteas, un año muy difícil, que tenemos que transitar. Y les voy a recomendar escuchar al doctor. Al doctor Eduardo, Darío Villarruel, los sábados a las 7 a.m. en su programa Secreto de Sumario, todo lo que hay que saber. Muchísimas gracias. Se quedan con un rock americano de aquellos. Y gracias, Dami. Gracias, Maru. Gracias, Olivia, por la compañía. Y Dios mediante, nos encontramos el próximo sábado a las 21 en esto que dimos por llamar Apasionados por la Música.